Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 2 de septiembre. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que ha querido explicar que Ubrique no va a tener feria en este año 2021. No se acondicionará el recinto para las casetas, no habrá alumbrado especial, ni se organizarán espectáculos taurinos. Solo se ha decidido instalar atracciones como un gesto hacia los menores de nuestra localidad que tanto han sufrido las limitaciones de la pandemia y que están a las puertas de dar comienzo a un nuevo curso escolar que se plantea con las mismas limitaciones. Por todo ello, Isabel Gómez ha solicitado de nuevo a la ciudadanía en general que en estos días de septiembre también se actúe con responsabilidad, anunciando que se va a montar un dispositivo especial junto a la jefatura de la policía local para que durante estos días se controle especialmente la vía pública. Entonces yo recordar que Ubrique no tiene feria, no se trata, no hay ningún elemento con respecto a la celebración de nuestra feria, no hay matices porque ni hay recinto ferial, ni hay alumbrado público, ni hay ornamentación de calle, ni hay espectáculos taurinos, ni, en fin, no hay nada dentro de lo que es el programa ordinario de las ferias que esperemos que el año que viene nuestro pueblo, nuestra gente nos podamos desquitar de este sacrificio que se está haciendo también en pro de toda la sociedad. No obstante, se valoró y personalmente yo estuve hablando con el alcalde tanto de Arcos, Hornos y Villamartín para saber qué iban a hacer con respecto a las atracciones de feria, pero yo quiero matizar una cuestión importante, no porque sea la feria, sino porque desde este ayuntamiento hemos estado programando durante todo el verano distintas actividades y había un sector en el que teníamos un especial hincapié de hacerle algo atractivo y merecido para nuestros niños y nuestros jóvenes. Un sector de la población que, más si cabe, han estado sufriendo esa limitación de actividades que les son propias y, sobre todo, en el ámbito de relaciones sociales. Y por eso creíamos que en esa fecha, además ya con el inicio escolar, iniciado, ¿no?, los jóvenes de los institutos que se incorporan a mediados de esa semana, el día 15 de septiembre, pues nos parecía oportuno que en esa semana, coincide con la fecha de que hubiera sido la Feria de Ubrique, poder ofrecerle una diversión adicional. ¿Cómo? Primero, agradecimiento a todo su comportamiento, pues totalmente ejemplar, que han tenido durante un curso escolar muy complicado. Y creíamos que el ayuntamiento tenía que tener un gesto con este sector de la población para que disfruten también antes de volver a un curso escolar que se prevé que en principio va a ser prácticamente como el que cerramos, ¿no? Entonces, decirle al municipio de Ubrique que aplaudimos que esa flexibilización de las medidas, porque entendemos que nuestros comercios, que nuestra hostelería tienen que ir recuperando su actividad, tienen que ir tomando oxígeno, por lo que de nuevo rogaría también que la ciudadanía seamos empáticos con estos sectores y consumamos en Ubrique como hemos hecho y reforzado distintas campañas a lo largo de estos meses. No obstante, hay que hacer de nuevo un llamamiento a la responsabilidad y aquí también aprovecho pues para decirle a nuestra gente que es perfectamente compatible el convivir de momento y gracias también a la evolución, ¿no?, de todas las vacunas que se han ido poniendo, pero compatible vivir con el COVID-19 e ir retomando y ampliando estas actividades. Por tanto, hay que hacerlo con responsabilidad. Así que sí pediría a nuestros hosteleros esa responsabilidad de cumplir ellos mismos las normas que le obliga la Junta de Andalucía, decirle a la gente que esa responsabilidad individual de donde vayamos lo hagamos bien y que además no pongamos ni siquiera en complicación, ¿no?, allá del negocio al que acudamos y no ponerlo en situaciones también de situaciones molestas, ¿no?, o desagradables, que cumplamos y que lo hagamos bien. Ubrique en septiembre va a estar, como siempre lo ha sido, sin ferias, pero sí es cierto que Ubrique va a estar en la calle en mes de septiembre. Así lo entendemos, así lo vivimos en nuestra idiosincrasia, más allá de las cuestiones que se puedan celebrar o no. Y entonces todo, es un mes en el que todos los sectores pueden tener una oportunidad de una relativa recuperación, en la que creo que es compatible con esa responsabilidad que debemos tener todos. Sí es cierto que nosotros vamos a hacer, de hecho ahora tengo de nuevo una reunión con la Jefatura de Policía, vamos a montar un dispositivo especial, como es lógico, en estos días que sabemos que la gente va a estar en la calle como merecemos, pero bien, añado siempre la coletilla, bien, y nosotros desde el Ayuntamiento tenemos un especial interés en poder controlar todo lo que es la vía pública. Vamos a hacer los esfuerzos posibles desde la policía local al ayuntamiento para que así sea. Y luego es verdad que los interiores pues es muy difícil estar pendiente de todo lo que se produce dentro de un bar, de un restaurante, de un salón de celebraciones. Entonces ahí de nuevo insisto en que hay apelo a las responsabilidades de los titulares de los negocios, que son los que tienen que cumplir las normas de la Junta de Andalucía, como lo tenemos que hacer todos, y a lo que también son su propia clientela. Asimismo, la alcaldesa de Ubrique en esta misma rueda de prensa se ha referido al inicio del curso escolar, solicitando a la Junta de Andalucía recursos para mantener las medidas anti-COVID en los centros educativos, unos recursos que suponen para las arcas municipales un importante esfuerzo económico. Nosotros creemos que en esto la comunidad, la Junta de Andalucía, tenía que haber desviado, tenía que haber reforzado los servicios municipales para poder llegar a lo que se necesitaba en este pueblo. Y así, en el mismo sentido, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias nos solicitaba de nuevo a los ayuntamientos de Andalucía, a los 784 municipios, si no me falla la memoria, que componemos la comunidad autónoma, les solicitaba pues los recursos suficientes para el inicio de este curso escolar, donde la Junta de Andalucía ha mantenido los mismos protocolos que cerrábamos en el curso anterior. ¿Qué supone eso? Pues supone que el Ayuntamiento de Ubrique, en el curso escolar, colaborábamos en torno a 6.000 euros de material a los distintos centros educativos, que tendremos que revisar, y también decide que supone, con un gasto mensual, un refuerzo de personal, ¿no?, que a lo largo del curso ha supuesto para las arcas municipales, para los recursos propios de este ayuntamiento, en una competencia que no es nuestra y que ahí seguimos todavía debatiendo, de algo más de 22.000 euros. Y todas las desinfecciones. Como saben, ya hemos desinfectado, porque se incorporaba en el día de ayer todos los docentes de nuestra localidad. Desinfectábamos todos los centros educativos de primaria, incluidos los concertados, también la ludoteca, también la guardería, como siempre hemos hecho. La desinfección de los centros hemos tenido siempre, más allá de que fueran titularidad municipal o no, esa, digamos, empatía y con respecto a esos centros educativos, la ludoteca también y la guardería, para que todos estuvieran en condiciones de salud y de seguridad para el alumnado que asisten a los mismos. Y ya lo hemos realizado, y eso supone, este ayuntamiento ha realizado durante el curso escolar unos 4 servicios de desinfección, inicio de curso, regreso de Navidades, regreso de Semana Santa y ya término del curso escolar. Y cada vez que han venido la empresa especializada a la desinfección de los 6 centros educativos de infantil y primaria de Ubrique y la ludoteca y la guardería, como os comentaba, suponía para este ayuntamiento un desembolso de unos 1.300 euros. Entonces, eso lo hemos remitido a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias porque se ha intentado durante todo el mes de agosto. Vamos a seguir insistiendo en esa reclamación que hemos hecho durante este curso y que parece que vamos a tener que seguir también reforzando. Desde esta medianoche, Ubrique, junto al resto de la Sierra de Cádiz, ha bajado al nivel 1 de alerta sanitaria tras la reunión de los comités territoriales de salud pública de alto impacto de las 8 provincias andaluzas para analizar los datos de la pandemia. En la jornada de ayer, se establecía que baje a nivel 1 el Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz, Jerez, Costa Noroeste y Campo de Gibraltar Este. Respecto a la actualización de datos sobre la incidencia de la pandemia en nuestra localidad de hoy jueves, la Junta de Andalucía no notifica nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 5 personas. La tasa de incidencia baja hasta los 66,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 11 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 3 corresponden a esta última semana. Otros temas de interés: el paro registrado en nuestra localidad durante el mes de agosto presenta una bajada del 2,14%, con 43 personas desempleadas menos respecto al mes de julio, según los datos hechos públicos hoy por la subdelegación del Gobierno. El total de desempleados en Ubrique se sitúa en 1.963 personas, de las que 29 están inscritas en el sector de la agricultura, 842 son parados del sector industria, 66 pertenecen al sector de la construcción, 915 al sector servicios, mientras que 111 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 754 hombres y 1.209 mujeres y principalmente a los mayores de 45 años. Ya dentro del apartado cultural, hoy jueves va a tener lugar el acto de presentación del libro Poesía y otros venenos letales de la editorial Cuadranta y obra del ubriqueño Álvaro García Chacón. Dará comienzo a las 9 de la noche en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. Es la primera incursión, como decía, de mi primer libro, que siempre te queda esa sensación de querer dar a los demás a conocer lo que escribes. Y claro que siempre he estado escribiendo, pero esto es lo primero que he conseguido, así que estoy muy orgulloso de mi primer libro, sí. Quiero también saber, hombre, siempre la opinión de esa crítica, de saber qué aceptación tiene este libro, pero ya con el saber que las personas pueden llegar a conocerlo y que ahí queda el libro, siempre llena mucho de orgullo a cualquier escritor y en total a cualquier artista, sí. Bueno, la idea, si nos basamos un poco en lo antecedente, sí que debería dar las gracias principalmente a mi abuelo y a mi padre, que siempre me han enseñado a amar la naturaleza y tengo esta pasión por ella. Y siempre me la han enseñado desde otras perspectivas, de verla de una forma. Y me surgió esta idea un poco porque la asemejo, es un poco la idea es abstracta, pero sí que es la asemejo que cuando lees un poema, a lo mejor en el que te sientes un poco identificado, te sientes representado, es como cuando vas andando por un bosque y ves una planta, una flor que te destaca, que sobresale sobre las demás, y sientes que te sientes, que te gusta, pero a la vez esa planta puede llegar a ser venenosa. Entonces juego con ese límite entre el placer y el dolor. Juego con, por así decirlo, es como representando la belleza de la planta venenosa. No es literalmente es esto, pero sí que juego entre la literatura comparándola con el veneno, con el veneno que puede llegar a tener esa planta, pero a la vez es bella. No sé si llega a entenderse el concepto claro, el placer y el dolor, entre saber que esa planta, a la vez que es hermosa, te destaca, pero a la vez te puede llegar a generar un daño. Uh-huh. Ese es el límite en el que juego con estos poemas en comparación con este tipo de plantas. Esto que, al fin y al cabo, es un poemario que recoge mi poesía, y claro que siempre voy abarcando diversos estilos, pero sí que abarco todo y lo pongo en lo disperso el libro en 4 apartados, donde lo dejo un poco claro cuál es la temática de cada libro con esa planta, que ya si alguien quiere saberlo ya debería ir a la presentación, donde lo voy a explicar brevemente. Pero es eso, es muy diverso y yo creo que abarca varias ideas que creo que puede ser bastante interesante para el lector. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique inicia mañana viernes las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Con un formato más reducido y con restricciones de aforo, las actuaciones darán comienzo a las 10 de la noche en la sede de la calle Reyes Católicos. Pues sí, más reducido por el tema que ya sabemos todo el mundo, ¿no? Lo que tenemos encima con el COVID. Sí, mañana ya arrancamos, gracias a Dios, ¿no? Y arrancamos en nuestra sede, en nuestra peña cultural, instalada en la calle Reyes Católicos, y donde vamos a dar comienzo ya a este 33 concursos flamencos de Ciudad de Ubrique. Y a ver, hombre, si esto ya termina prontito ya, porque ya creo que estamos en nivel 1, ¿no? Tenemos una limitación de aforo, ¿no? Yo pediría, hombre, si se ponen ese azucarnerito, pues mucho mejor, ¿no? Preferente, mayormente vamos a contar con los socios, ¿no? Si cabe alguien que no sea socio, ¿no? Pues entrará en la noche de concurso, ¿no? Pero vamos, preferentemente ahora pues tienen cabida los socios, ¿no? Como es natural, ¿no? Uh-huh. Yo sé que todos no vamos a caber porque somos una sociedad de 100 y pico personas, todos no vamos a caber, tenemos un aforo de unos 30 y tantos, ¿no? 35, 36 personas. Pero vamos, que a ver si esto cambia un poquito y ya podemos. No dicen que podemos meter más gente en nuestro local y eso, pero ahora de momento no puede ser. Todas las medidas COVID, hay que asistir con mascarilla, darse con el gel, no en las manos, en fin, todo lo que hay. Además, tendremos un hombre en la puerta, midiendo temperatura y todo eso, todo para que todo salga perfecto. Uh-huh. Y en la noche de mañana vamos a tener al cante Raquel Sala de Huelva y Aarón Molina de Málaga. Esos son al cante. Y en cuanto al baile, pues vamos a tener a Tatiana García Vera de Málaga. Esos son los primeros que van a inaugurar nuestro escenario. También podemos destacar que ya se pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo las invitaciones para asistir el próximo 11 de septiembre al concierto de Tony Tonight en la Plaza del Jardín. Y para finalizar, destacamos que el joven ubriqueño Andrés Domínguez Blanco ha obtenido el primer premio en el concurso Fotógrafo del Año de Aves 2021 en la categoría de 9 a 13 años. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.